Alguien quiere matar a Robin Masters y mi trabajo es evitarlo. ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! Un buen perro de ataque solo ladra después de matar o incapacitar a su presa. No pienso tener nada que ver con alguien que trabaja con perros salvajes. Es muy dedicada. Higgins. Debemos sacarlo. Lo cargaré. Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. En algún lugar de Francia hace dos días. Hoy presentamos J. Topo Doyle. Era el París de Hemingway y Fitzgerald el que Mark buscaba, aun cuando sabía que existía únicamente en las películas y las hojas amarillentas de los libros. Un París de licores dulces, tardes lluviosas y mujeres calurosas. Se concentraba en las imágenes cuando el dolor de la... ¡Dios mío, René! ¡Detente! ¡No! Siento, René. Tenías mucha razón. Merci, monsieur. Maldición. Un fracaso total. Si alguien tiene la culpa, soy yo. ¿No es cierto? Lo hiciste a propósito. ¿Qué tenías pensado? Ahora Robin correrá al lugar donde tiene las cintas. El apartamento en Manhattan, la villa en Andros, el chalet en Innsbruck, la finca en Hawái. Cubriremos todas sus residencias. ¿Qué les parece? La carrera solitaria está pasando de moda en el continente, pero aquí en Hawái es una forma de vida. Todo el mundo corre independientemente de los otros deportes que practique. Yo remo, juego voleibol y nado. Pero también corro en la playa por la mañana. Es algo tan... refrescante. Hola. Hola. Claro, cuando uno rema, juega voleibol y nada, no debe agotarse corriendo. Hola, Moana. ¿Me das una cerveza? No mantendrás tu condición tomando cerveza, Tomás. Mira quién lo dice. El único ejercicio que haces es caminar del bar al comedor. No es preciso hacer ejercicio para mantener la salud. Únicamente hay que descansar mucho y tomar jugo de frutas. Parece un remedio para la gripe. Hablo en serio. He estado leyendo La salud y el jugo escrito por el doctor Harian Levy. Dice que si tomas la mezcla correcta de jugos de fruta 6 veces diarias, no es necesario hacer ejercicios o dietas. Lee el libro si no me quieres creer. Este jugo es un ejemplo. Es una mezcla de piña, naranja, papaya, mango, ciruela pasa, durazno, melón y cereza. Este vaso me dará más salud que los 11 kilómetros que corres todos los días por la mañana. ¿No me engañas? Por supuesto que no. ¿Olvidaste mencionar el vodka? Es para darle sabor. Buena carrera. Dígame. En la playa hace un momento, me ganó con facilidad. Oh, lo siento, señor. Magnum, Thomas Magnum. ¿De veras? Como lo dije anteriormente, no sabía que era una competencia. Hasta luego. Adiós. Su nombre es Joy Doyle. No es invitada, sino miembro del club de natación de Malibú con el que tenemos un convenio. Y tengo entendido que es soltera y que es antropóloga o arqueóloga u otro tipo de óloga de los que estudian huesos. Y en 36 horas que lleva aquí nadie ha podido romper el hielo como tampoco lo has hecho tú. Yo no trataba de romper el hielo. Qué bueno, porque no lo hiciste. Tal vez corría más rápido que yo, pero no podría superarme en un kayak. Parte de mí quería demostrárselo, pero me di cuenta de que sería una tontería. ¡Nos encontramos nuevamente! Lo sé, no es competencia para usted. Para mí sí lo es. No sé si pueda mantener este paso. ¿Lo llamamos empate? Oh, empate. Yo soy Doyle, pero todos me dicen Topo. Mucho gusto, Topo. Igualmente, Magno. Si realmente es un hombre. No puede criticarme con un apodo como Topo. Solo es mi apodo. Magnum es un nombre. Usted pudo elegir, yo no. Con un doctorado en arqueología era casi inevitable. Pudieron apodarle huesos. Es verdad. ¿Este es su auto? ¿Por qué? ¿No parece mío? No. Se parece al mío. ¿Al suyo? También me engañó. Estaba seguro que era el de Robin. Gracias. Robin, sabía que su nombre no era Magnum. Sí, lo es. Es que en realidad mi auto pertenece a Robin Masters. ¿Robin Masters, el novelista? ¿Lo conoce? Somos vecinos. ¿Viven en la misma calle? No precisamente. Mejor dicho, vivo en su finca. Vamos para allá en cuanto enciende el auto. He leído todas sus novelas, incluyendo la última, Clavo de Oro. ¿La leyó? Ay, pero claro, por supuesto que debe haberla leído. Probablemente leyó el manuscrito recién terminado. Robin nunca escribe sus obras. Las dicta y las graba en cintas magnéticas. Sea como sea, es muy bueno. Es tan misterioso, siempre viajando por el mundo sin detenerse en un solo lugar, ni siquiera para comer. Considerando el grosor de su talle, diría que logra comer bastante. Y todas esas fiestas exclusivas. Probablemente usted asiste a la mayoría. Solo a las que hacen Hawái. ¿Es verdad que las habitaciones en sus residencias tienen espejos y cosas así? ¿Y que la suya es muy especial? No puedo opinar respecto a la de él, pero la mía es una habitación relativamente normal. ¿Cree que podría verla? ¿Mi habitación? No, la de Robin. En 10 minutos obtendremos el permiso de aterrizaje. Decídanse antes. Sí, comprendo. El rayo láser atravesó la noche como una afilada espada, iluminando la oscuridad con una luz espectacular. Fue en ese preciso momento que Mark se percató de que Madonna había tratado de matarlo. ¿Qué quieres, René? Necesitamos saber a dónde nos dirigimos, Robin. ¿Al este o al oeste? Ah, sí. Este es nuestro destino. Bien pensado. Comuníqueme con Hawái, Luana. Por absurdo que fuera, todo lo que Mark podía pensar era que el sonido del láser al estrellar la ventana se parecía exactamente al tintineo del hielo contra el cristal. ¡Ábreme, Higgins! Sí, señor Masters, le he entendido. ¡Ábreme, Higgins! Tomaré todas las precauciones en caso de que usted venga aquí. Higgins, ¿qué tengo que darte para poder entrar? Le aseguro, señor, que nuestra seguridad es impenetrable. Con una excepción. Sí, señor Masters, aguardaremos su llegada. Hola, Higgins. ¿Sería posible mostrarle el dormitorio de Robin a una amiga? ¿Cómo? Espera un momento. Mira, es admiradora de Robin y como me trajo hasta aquí, le prometí que podría ver su habitación. Tiene una idea loca de que... Magnum, no tengo tiempo para esto. Masters acaba de llamar. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí. Higgins, ¿por qué no me lo dijiste? A Topo le hubiera encantado hablar con Robin. ¿Topo? Ese es su apodo. Topo, acércate. Quiero presentarte a Higgins. Magnum, estoy muy ocupado para hablar con las admiradoras de Robin. Nada más, salúdala. Hola, Higgins. Espero que sepas utilizar esa arma. Puedo acertar a una tachuela a 20 metros. No soy tachuela. O a un ojo. Aunque preferiría usar el teléfono. No es un teléfono normal. Lo sé. Señor Masters, habla J. Doyle, agente especial de los guardianes. Sí, señor. Estoy en el estudio con unos señores llamados Higgins y Magnum, ligeramente nerviosos. Sí, señor. Gracias, señor. Robin Masters quiere hablar con usted. Sí, señor Masters. Sí. Sí, le comprendo, señor. La señorita Doyle es agente de los guardianes, una empresa de seguridad que se especializa en la protección de personajes importantes y famosos. El señor Masters los contrató cuando recibió una amenaza de muerte y publicaba la novela que está terminando. Evidentemente no fue un engaño. Sufrió un atentado contra su vida hace 48 horas en el sur de Francia. ¿Está bien? Sí, claro. Ahora está viajando para recoger todas las cintas grabadas de su nueva novela que guarda en alguna de sus residencias. Por razones de seguridad, los guardianes recomendaron que no revelen cuál hasta el último momento. Una vez que las cintas estén en manos de su editorial, los guardianes piensan que Robin estará a salvo. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no entraste simplemente a decirle a Higgins quién eras? Los guardianes piensan que la seguridad de aquí no es adecuada, a pesar de que el señor Masters les dijo que lo era. Por eso enviaron a la señorita Doyle para comprobarlo, cosa que ha hecho hábilmente. Ella estará a cargo de esto y recibiré órdenes de ella. Gracias. ¿De qué? ¿De poner en ridículo a un hombre que no te hubiera dejado entrar si no fuera por mi error? Lo importante es que logré entrar, sea como sea. ¡No es eso lo que importa! ¿Cómo no? Tiene toda la razón. No importa cómo haya entrado. El hecho es que lo hizo. Y armada. Si hubiese querido asesinar al señor Masters, lo habría hecho. Precisamente. ¿Por qué te pones de su parte? Magno, no estoy molesto contigo realmente. La culpa es mía. Dejémoslo así. Supongo que quiere ver la finca cuanto antes, señorita Doyle. Por favor. Hubiera preferido que Higgins me gritara o me riñera o se pusiera furioso en vez de mostrarse comprensivo. No soportaba que Higgins me perdonara generosamente. Me sentía culpable. Tal vez si los perros me mordieran... Muy buen ardid. Sirvió para dirigir la conversación a donde me interesaba. Conociendo a Magnum, no debe haber sido difícil. ¿Está furioso con él? Siempre estoy furioso con Magnum, pero en este momento no siento más ira que de costumbre. Así que en realidad no estoy enfadado con él, aunque tengo derecho de estarlo porque fui increíblemente crédulo y estúpido. ¿Llevamos la camioneta? Como usted quiera. Gracias. Tenemos más de 200 acres que van desde Mauka a Makai. En hawaiano quiere decir de la montaña hasta el mar. Solamente un núcleo de 5 acres tiene cerco con alarma. ¿Y lo demás no? No es una fortaleza militar. Tendrá que serlo. Esto es el colmo, Higgins. Estoy harto de estos canes salvajes. Zeus, Apolo, atrás. Quítense de ahí. Atrás. Me persiguen por toda la finca cada vez que visito a Thomas. Ladraron. Se dio cuenta. Un buen perro de ataque ladra únicamente después de matar o incapacitar a su presa. ¿Incapacitar? ¿Cómo entró? De la misma manera de siempre, brincando el cerco. Imposible. Hubieras activado la alarma. Por aquí. Es un neutralizador para inactivar la alarma, solamente que... debe estar oxidada. Todo corroído, mejor dicho. Este sistema de alarma es anticuado. Un niño podría desactivarlo. El sistema tiene menos de 2 años. Yo mismo lo instalé. Utilizando un diseño de hace 10 años, comparado con las nuevas alarmas sónicas, este sistema es tan anticuado como un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Si me perdona un momento, señorita Doyle, debo alimentar a los perros. Después le mostraré la finca. Yo también. Espérame, Higgins. Usted es increíble, señorita Doyle. ¿Por qué? ¿Porque tomo mi trabajo en serio? No. Si cometo un error, mi cliente puede morir. Le da mucho gusto poner en ridículo a los demás. No es verdad que me dé gusto. Entonces, ¿por qué lo hace cada vez que puede? Ese hombre ha cumplido admirablemente con su trabajo de velar por la seguridad aquí, sobre todo considerando la cama de invitados que Robin ha traído. Esta es una residencia personal, no una fortaleza militar, por lo menos hasta hoy. Así que no me parece justo criticar a Higgins por no haber hecho preparativos de guerra. Thomas, espere un momento, por favor. Oiga, necesito su ayuda. Usted debe estar bromeando. En serio, no puedo evitar ser perfeccionista. Por eso soy tan buena en mi trabajo. ¿En el de embaucar? Oh, y usted vive aquí lujosamente. Conduce un auto deportivo a pesar de que no ha tenido más de $200 en el banco desde que dejó la marina. Usted lo sabe todo. Es parte de mi trabajo. Conozco su vida, todo su historial. Inteligencia naval, Vietnam, su relación con Rick, TC, hasta Higgins. Esa relación nunca fue buena y ahora es peor. Le ayudaré. Mire, solo estaré aquí hasta que Robin venga por sus cintas, y es que viene. Y cuando me vaya, recomendaré que Higgins se encargue nuevamente de la finca. ¿Qué es lo que quiere a cambio? A usted, a TC y Rick. No tengo tiempo para contratar personal nuevo en la isla y no se puede traer gente de otra parte. Pensaba que los guardianes eran una empresa grande. Lo es, pero no hay muy buenos pilotos de helicóptero, ni especialistas en armas como Rick, ni expertos en contrainsurgencia como usted. Ustedes son los mejores y los necesito para salvar a Robin. Bueno, ¿qué me dice? N.O. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa mujer está loca. Quiere perros que se coman a la gente. No pienso tener nada que ver con alguien que trabaja con perros salvajes. ¿Es dedicada? Por eso no quiero involucrarme. Sé lo que pasará. A mí me tirarán los disparos. No es cierto. TC, dije que no era cierto. Ya te oí. ¿Quieres que te responda? Te apuesto que sí, para que coopere contigo por ganar la apuesta. Y me toquen a mí los balazos. No era mi intención en absoluto. Te apuesto que sí. Mira, Tomás. La verdad es que me contrató un anciano y su joven esposa para llevarles a una gira de 7 días. Me pagarán uno grande por día. $100? Ese no es un billete grande, Tomás. Y tú lo sabes, me pagarán $7,000 por 7 días. Y la esposa dijo que si le enseño sitios interesantes en las islas, me dará una gratificación aparte. ¿Puedes ofrecerme algo mejor? Yo no. Pero los guardianes sí. Adiós, TM. ¿Está usted bien? Lo estaré. En cuanto se estabilice mi estómago. ¿No acostumbra a volar? Claro que sí. Soy piloto de pruebas. En 10 años jamás había volado con alguien tan incompetente. Lo que no me explico es cómo le dieron su permiso para volar. Le aseguro que cuando entregue mi informe, el permiso se le revocará de inmediato. Es urgente, antes de que mate a alguien. ¿De quién está hablando? No puedo decírselo. Va en contra del reglamento. ¡Gracias por todo! Instalar el cerco electrónico alrededor de la casa principal antes de la noche, colocando media docena de alarmas sónicas al azar en los lugares más probables de acceso. Pero el mayor problema es este espacio de playa de 200 metros. Es prácticamente improtegible. Oh, no hay problema. Acabaremos hoyos para plantar minas aquí, aquí, aquí y aquí. Sí, y fijaré una ametralladora a mi helicóptero para atacar desde el aire cuando lleguen los malos a desembarcar. Señores, esto no es una broma. Alguien quiere matar a Robin Masters. Y es obvio que disponen de mucho dinero y poder. Pueden llegar por tierra, mar o aire, y mi trabajo es evitarlo. Pensaba que era nuestro trabajo. Sí, nuestro. Higgins, ¿puede encargarse del cerco y las alarmas? Señorita, no estoy familiarizado con los cercos electrónicos ni alarmas sónicas, pero le aseguro que soy rápido y no tendré dificultades para instalarlos. Siempre que tengan instructivos muy detallados. T.C., usted traerá a Robin aquí en su helicóptero. ¿Yo? Avíseme de la hora. No lo sabré hasta que su avión esté a una distancia menor de 200 kilómetros de aquí. De hecho, posiblemente ni venga a Hawái. Nadie, salvo el señor Master, sabe hacia cuál de sus residencias se dirige. Alguien piensa que vendrá aquí. Ese neutralizador en el cerco no apareció por casualidad. Ya les dije que la oposición es poderosa. Están cubriendo toda posibilidad. Necesitamos un guardia de tiempo completo en la entrada principal. Rick. Guardia. Ya lo sabía. Cuando estaba en el ejército siempre estaba haciendo guardias. Encontrará una M16 en la cajuela de mi auto. Permítame, yo me encargaré de las armas. Muy bien. Higgins, el cerco electrónico y las alarmas estarán en el aeropuerto en una hora. Vuelo 4 de Los Ángeles. Bien, tienen sus tareas. Nos veremos de nuevo a las 18 horas. ¿Quiere decir las 6? No tengo la menor idea. ¿Del día o de la noche? Debimos saludar. ¿Saludar a quién? A la oficial. ¿No ha olvidado algo? ¿Qué? ¿Mi papel en esta operación? No, no he olvidado nada. Su trabajo es buscar los huecos en mi defensa. Lo olvidado, lo obvio. Admite que puede tener errores. Por supuesto, pero no los tendré, porque estoy consciente de ello. Y tomo medidas para evitarlo. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Con Robin Masters, por favor. Habla Thomas Magnum desde Hawái. El señor Masters está indispuesto en este momento. Puede dejar su mensaje. Soy su secretario particular. ¿Querrá decir guardaespaldas? ¿Es de los guardianes? Sí, efectivamente. Por favor, identifique a la gente que envió su compañía para asegurar la residencia de Hawái. Sí, con mucho gusto. Su nombre es Joy Doyle, pero todos le dicen Topo. Mide 1,70, cabello oscuro. Es muy atractiva. A pesar de ser norteamericana, tiene un lunar en el glúteo derecho. Dígale que se lo muestre. Además, es tan fría como un témpano. Gracias. Ya vi el lunar. ¿Es lo que quería? Que cubriera lo obvio. Muy bien. Aunque hubiera podido decirle que vio mi lunar cuando corría o nadaba. Lo siento, pero sin ese detalle la habría identificado. Con mencionar su enorme frialdad era suficiente. Carta confidencial al señor Robin Masters. De Jonathan Quail Higgins III. Asunto: renuncia. Deme el santo y seña. Muy original. Abre el portón, por favor. Solo quería animarte un poco, Higgins. No lo hagas, arruinarías una bella depresión. Abriré el portón. Harás bien. Tal vez haya llegado a una edad en que mi experiencia y técnicas son obsoletas ante los recientes avances tecnológicos en el campo. Le aseguro que mi decisión de ninguna manera afecta... ¡Cuidado! Trataba de tener presente el que ella había vendido los filamentos de láser a Vladimir y que eso podría causar su muerte, pero no podía resistir la suave seda de su vestido que acariciaba su cuerpo. Le parecía amar como la etiqueta de una botella de un vino exquisito que no es más que una sugerencia de los placeres que contiene. Compró un boleto sencillo a Londres y me dio esta nota para Robin Masters y la llave del auto. Conozco a Higgins. No renunciaría, por lo menos hasta no ver a Robin a salvo. Pues no conoce a Higgins tan bien como pensaba. Descríbalo. Bajo de estatura, bigote, 50 años y hablaba con cierto acento. ¿Le dio propina? $20. No era Higgins, Thomas. Lo sé. Recuerdo una vez en el 42, iba con los de Alexander cuando un grupo de turegas me capturó en la Cuatara. La temperatura era de 50 grados. El simple hecho de salir de patrulla en ese calor volvía locos a muchos. Técnicamente los turegas estaban de nuestro lado, pero en realidad trabajaban para el mejor postor. ¡Ay, eso duele! Los alemanes les habían pagado en oro y yo solo tenía billetes ingleses de papel. Comprenderán que mi situación era difícil. ¿En total sódico? Algo más moderno. Claro, lo hubiera adivinado. Ah, sí, me ataron afuera al sol. Sin sombrero, por supuesto. ¿Dónde están las grabaciones? Un calor infernal en la Cuatara. Solo Robin sabe dónde están. Ah. Ay, Dios, esta droga funciona rápidamente. Siempre he temido al sol desde la Cuatara. Sin usted, ¿quién se encarga de la seguridad? Zeus, Apolo. Buenos muchachos. Entiendo lo que dijo. Adelante, Lisa. Lo estima bastante, ¿verdad? ¿A Higgins? ¿Estimarlo? A pesar de que me amenaza con sus perros y siempre me está molestando, ¿estimarlo? Sí, estimarlo. Es interesante. Usted también. Oh, aquí hay unas monedas. ¿Las dividimos o se las damos a Robin? ¿Ahora qué es lo que quiere? No quiero nada. Digo, sí quiero, pero no... No como usted piensa, al menos. Oh, Dios, no sé por qué estoy titubeando así. Mi padre me hacía lo mismo, pero no crea que lo estoy comparando con mi padre. Aunque él también fue investigador privado y nunca tuvo éxito. No quiero decir que usted no lo tenga. Es que mi padre era apocado. ¿Él aprobaría que usted usara el engaño como parte de su trabajo? No, no lo haría. ¿A qué extremo estaba dispuesta a llegar para entrar aquí? Recurrí al ardid de tratar de interesarlo en mí porque necesitaba hacer algo para tener acceso a la finca. No se me ocurrió otra manera de hacerlo. Higgins realmente tiene lugar bastante protegido. Y era la única forma de burlar el sistema de seguridad. Pero créame que no hubiera podido hacerlo si no hubiera sentido alguna atracción por usted. No soy tan buena actriz. Me parece que sí. No, Tom. No lo soy. Ya sé, creen que me está aturdiendo con un beso. Están equivocados. Hace falta más que un beso de una mujer bonita, atractiva e inteligente para cambiar mi modo de pensar. No olvidemos a Higgins. Sí, sigamos trabajando. El santo y seña. Muy original. Abre el portón, por favor. Solo quería animarte un poco, Higgins. Tenía la grabadora encendida cuando salió de la finca. Usted no se saldrá con la suya. Siga conduciendo. Yo me encargaré de eso. Quien haya capturado a Higgins no sabía que la grabadora estaba funcionando, pero Higgins sí. El pequeño mayordomo no era ningún tonto. Nos estaba diciendo a dónde lo habían llevado. Siempre me recuerda. Estuve ahí en el 39. Vaya, la Serónica. Espero no piense dispararme con rayos láser. Estuve destacado aquí en la Marina. Era una estación de transmisión de baja frecuencia que usamos para comunicarnos con los submarinos nucleares. La Marina la subastó públicamente cuando comenzaron a usar comunicaciones por satélite. La Serónica debe tener la seguridad tan controlada como la Marina la tenía. Aquello es un cerco electrónico. Ahí están las cajas de la corriente. Además de los perros, deben tener alarmas sónicas, cámaras de video, y solo su propia gente sabrá qué más tendrán. Para contactar a los submarinos bajo el agua, la Marina usaba frecuencias tan bajas que las antenas se debían suspender entre dos montañas. No creo que esperen que alguien baje desde ahí. Será muy difícil entrar. Tal vez no. ¿Cómo subiremos hasta ahí? De la misma forma que la Marina instaló las antenas. Thank you. Voy a verlo. Ajá. No, que yo sepa, no. Deme un escocés y nada de hielo, por favor. Higgins, ¿estás bien? Soy yo, Magnum. Zeus, Apolo, ataquen. Es un reflejo instintivo. Probablemente le dieron una sustancia muy fuerte y muy efectiva. Estará un poco mareado. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Sacar? Estoy afuera. Lo cargaré. Soy el sargento mayor del regimiento del Príncipe de Gales. ¿Y escalar el monte? Es imposible. ¿Imposible? Nada es imposible. Lo discutiremos en la cima. Asegura sus manos con sus esposas. En África del Norte, cuando unos muchachos y yo tuvimos que asaltar una bodega alemana de abastecimiento, nos topamos con unas beduinas y un camello, un dromedario en realidad. Vámonos ya. Son animales asquerosos, se dedican a escupir a la gente. Sargento, viene una patrulla alemana. Guarden silencio, muchachos. ¡Atacan! ¡Atacan! ¡Cúbrese! Atrás de la puerta. Silencio. ¡Valor, muchachos! Esto me recuerda a Nepal, verano del 43. Me ordenaron llevar abastos a un comando guerrillero chino que luchaba en los altos del Himalaya. ¡No dispares! Obtuvimos lo que queríamos. Nadie atraviesa el Himalaya en esa época del año. Ni siquiera Lord Mountbatten, que en paz descanse, creía que podía lograrse. Pero nosotros éramos valientes. Salí el 8 de octubre con 25 hombres y un pastor como guía. Empezaron las nevadas a los 3.000 metros de altura y era un infierno con las mochilas de 20 kilos que cargábamos. Perdimos a un pobre hombre en una luz. ¡Higgins! ¡Cállate! ¡Cállate! No puedo ni hablar. Ya era hora. No pude evitarlo. Me inyectaron algo que me volvió un poco voluble. ¿Un poco? No volverá a suceder, créemelo. ¿Qué te preguntaron? Lo mismo una y otra vez. ¿Dónde estaban las grabaciones? Claro que como yo no lo sabía, no se los dije. ¿Sí, Rick? Tenemos visitas. Voy para allá. ¿Tom? No. Voy a descansar hasta que llegue el gran momento. Higgins, descuelga el otro teléfono. Averigua si los guardianes protegen a alguno de los dueños de la Cerónica. ¿Cómo? Hazlo cuanto antes, por favor. Habla Thomas Magnum. Comuníqueme con Robin Masters. Sí, acercamiento a Honolulu, Robin 555, 200 millas náuticas afuera, descendiendo, nivel de vuelo 150. Hola, Thomas. Sabía que el dejarte vivir en la casa de huéspedes sería útil algún día, a pesar de lo que diga Higgins. Era difícil para Mark creer que alguien tan hermosa, tan deseable, podría ser tan mortífera. Magnum, Higgins, tengo una pequeña sorpresa. Quiero presentarles al presidente de los guardianes, David Clark. Topo me ha contado de la gran ayuda que le han prestado. Sobre todo usted, Higgins. ¿Yo? Bueno, yo... contestaré. Sí, señor Masters. Un helicóptero lo estará esperando. Por supuesto, estaré ahí. Robin viene aquí. Aterriza en 30 minutos. Me pidió que lo esperara. ¿Está de acuerdo? Claro. Lo siento, David, pero ya que usted está... Es su responsabilidad, Topo. Pero quisiera ver sus sistemas de seguridad y luego hacer unas llamadas. Tengo a otros 3 clientes vulnerables en diferentes partes del mundo en este momento. Avisaré a Rick de su llegada. Voy para el auto. Robin llega dentro de una hora. Supongo que te atacarán cuando aterrices. Será un ardid. ¿De dónde vendrá el ataque principal? De adentro. ¿Cómo? No tengo tiempo para explicártelo. Pase lo que pase, no abandones tu puesto. ¿Alguna vez he abandonado mi puesto? Afuera de Chulai, ¿no lo recuerdas? Hermosa chica. Chulai. Una vez me dejé sorprender, pero él nunca dejará de recordarlo. ¿Y tu líder? En el teléfono. Tom, ¿qué pasa? La nueva novela de Robin trata la venta de tecnología secreta de láser a los rusos. La Cerónica, donde encontramos a Higgins. Ajá. Adivina quién protege al presidente de la Cerónica. ¿Quién? Los guardianes. Muy bien hecho. La cara de sorpresa, la ceja arqueada. Tom, te juro que no lo sabía. Tenemos más de 1,000 clientes. Conozco a menos de 100 en Los Ángeles. Aún así pudo haber sido una coincidencia. ¿Por qué lo investigaste en primer lugar? La Cerónica tiene todos los aparatos que querías instalar aquí. Y ese estornudo justo cuando íbamos a salir inadvertidos. No pude controlarlo. Tú crees que estoy involucrada, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos la vieja prueba, Topo? Las lágrimas me afectan demasiado, pero a veces uno tiene que seguir sus propios instintos, aunque una equivocación pueda resultar fatal. Tienes que ayudarme a salvar a Robin. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti. Tomás, más visitas. Quieren aparentar ser equipo de reparaciones. Lo están haciendo muy obvio. Entendido. Una camioneta sospechosa acaba de llegar. Rick, ¿puede encargarse? Usted y Magnum vayan a ayudarle. ¡Cargaré de Robin! ¡Deténlos en la entrada! ¡Ah! Higgins, cubre la casa de huéspedes. Pueden tratar de entrar por ahí. Magnum, Higgins tiene dificultades en la playa. Maldición. Deme las cintas, Robin. No las tiene, David. Están con Robin. No debiste confiar en mí, Tom. ¿Por qué no? Porque no fue una actitud inteligente. Una vez que encontraste el vínculo entre los guardianes y la Cerónica, tenías que haber desconfiado de todos los guardianes, sobre todo de mí. De ti no. ¿Por qué? Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Ajá. Buenas noches. Creí que les gustaría saber que habló Robin Masters. Las cintas están a salvo en su editorial. Qué bien. Y la policía capturó a los dos cómplices de David. Iré a identificarlos. Magnífico, Higgins. Sí, indudablemente. Magnum, tu plan de cambiar de lugar con Robin fue brillante. Pero aún no comprendo cómo sabías que las grabaciones estaban en la casa de huéspedes. Robin me pidió que las guardara la última vez que vino. ¿Tú las tuviste siempre? Sí, Higgins, ahora... ¿Dónde las escondiste? No las escondí, estaban con mis cintas. ¿Quieres decir que estaban al descubierto junto con los Jefferson Starships, Blondie y X-Tix? Y también con Mozart, Bach y Beethoven. Y ahora, Higgins, si fueras tan amable, Topo y yo estábamos comparando técnicas de investigación. Es fascinante cómo se puede camuflar algo de esa manera. Me acuerdo que en el 63 me asignaron a una unidad de investigación en el norte de Gales. Un caso excepcional. Parece ser que un recluta mató a su cabo en las letrinas porque el sargento le había dicho al recluta que los cabos siempre eran homosexuales. Hasta el momento que ascendían a sargento. Qué historia más rara, ¿verdad?